Bienvenido a todos para otro programa. Me alegro de estar con vosotros, pero se acaba pronto, qué pena. No os preocupéis, porque queda un programa y quiero hacer algo fuerte. Veréis el día del último programa. Hoy quiero hablaros de la modernidad de España y de la innovación que conoce desde hace ya algunos años. Siempre han dicho que Francia estaba superior a España por los de las luces y etc. Pero lo que pasa es que hoy está cambiando y creo que España está más adelantada que Francia en términos de innovación. España está evolucionando más rápidamente que Francia y eso por muchas cosas. Está recuperando el retraso que sufrió tras la dictadura franquista. Escuchamos Olivia Ruiz, J'envoie valser. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'en vois valser. En una encuesta del sitio web eurotopics.net se hace una comparación entre España e Italia. Dicen que ahora España es más rica, más de moda y más dinámica que Italia. Barcelona se está convirtiendo en la nueva ciudad cultural en Europa. El Producto Interior de España es ahora superior al de Italia. España es muy famosa en aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, Ferran Adrià Acosta es considerado como el mejor chef de Europa durante varios años. España es el país del realizador Pedro Almodóvar, el más famoso de estos tiempos en Europa. Para los aficionados de fútbol, tiene el club de fútbol más rico de Europa, el Real Madrid. España es también el país que tiene la superficie más grande de viñas en el mundo. Es obvio que el turismo del vino se desarrolla cada día más. Contando estrellas, todo me da vueltas mientras pienso lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada, todo lo que digas y la forma que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender.

colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puñileta. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Al nivel de la paridad hombre-mujer en el Parlamento es importante también. Existe en España un ministro de la Igualdad que rige la paridad entre hombres y mujeres en la política española. Es uno de los 15 países con más mujeres en el Parlamento. Por eso podemos decir que es un paso más hacia la modernización. España ha sido uno de los primeros países del mundo en dar el derecho de voto a las mujeres en 1869. Después volvió a ser legalizado en la Segunda República en 1931. En Francia, el derecho de votar de las mujeres se hizo en el 1944. Et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle et qu'apparaisse en plein jour dans le ciel un milliard d'étoiles. Pour que je fasse un vœu sans que mon soleil se voile et qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Et j'aimerais me cacher sous tes paupières pour que tu puisses me voir quand tu fais tes prières. Et j'aimerais les cacher mais je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir, même si tout ne sait pas tout ce que je te promets. Te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir, même si tout ne sait pas tout ce que je te promets, bébé. Creo que las mentalidades han evolucionado mucho más rápido que en Francia. Para decir eso, me apoyo sobre la legalización del matrimonio gay. Es el tercer país en Europa y el cuarto en Europa en legalizar el matrimonio entre homosexuales. Es también el primer país que aceptó la adopción sin restricción. En el 2006, el 2% de todos los matrimonios en España eran matrimonios entre hombres o mujeres. Un total de 4.313 parejas, según los datos definitivos del Movimiento Natural de la Población difundidos por el INE. En Francia, creo que pasará mucho tiempo antes de que se apruebe el matrimonio y necesitará mucho más tiempo para la adopción, lo que demuestra que España está adelantada y que tiene mentalidades abiertas, aunque no todos comparten esta ley. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. And she won't look at you, won't look at you, she. Además, su lengua es una de las lenguas más habladas en el mundo. Cada día, el español tiene más importancia, aunque no sepamos si va a superar el uso del inglés. En todo caso, el hecho de ser bilingüe ya no es de actualidad. Es cierto que los europeos tienen que hablar inglés porque es importante hoy en día. Hay que manejar por lo menos dos idiomas para paliar el 40% de las profesiones que existirán en el 2025 y que todavía no se conocen. La construcción de Europa se basa en el pluralismo cultural. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias otra vez por haber sido atento a mi programa y nos vemos la semana próxima para un nuevo programa. Os dejo con la música de Junior Caldera y Sofía Lisdector, Can't Fight This Feeling. Why don't you come to me? Why don't you? Why don't you? Why